Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Un minuto de la mañana, arrancamos el Enredando las Mañanas aquí en el estudio C de Radio Pueblo. Estamos perdón, el estudio B. Por favor, no lo descategoricemos porque se van todos de mi casa, ¿eh? Y de tu pieza. Y de mi pieza. Tu pieza con tu cama de vuelta. Comentamos que desgraciadamente se cortó internet en el estudio, así que bueno, tuvimos que agarrar el Mati Móvil, que así le llamábamos al auto de Mati, y venirnos a casa e instalar rápido el estudio B. Así que estamos un poco apretaditos, así que si sienten alguna silla moverse o algún resorte de cama, estamos en la pieza de Seba. Tenemos bastante información para hoy. Vamos a estar hablando con gente de Neuquén, con gente de Buenos Aires y con gente de Jujuy también, así que tenemos un programa bastante agitado, podríamos decir. Hace mucho que no usaba la palabra agitado. Porque hace mucho que no hacemos programa. Vuelve una vieja tradición. Así es. Y aquí en Jujuy tenemos una mañana soleada, tenemos un paisaje hermoso acá de la pieza de Seba, así que vamos a disfrutar Enredando las Mañanas. ¿Te gusta me gustaría vivir en la casa de mi vecino? El limón. Claro. Y por ahí se siente a veces olor a pan. Sí, también se siente olor a pata. Sí, y a tabaco también. También. Pasaron nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar a través de nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, ahí nos da un me gusta y puede seguir toda la información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Presentamos a los compañeros y compañeras que se han tenido que venir corriendo. Bueno, abajo Mono, abajo tenemos un estudio de dos plantas ahora, ¿eh? Disculpame. Abajo Mono, Mati, Aida y Flor. Y bueno, y aquí en el estudio, qué gusto llamarlo así, Pancho, Davicho, Pachu, Vilma y yo. Y Lore a la distancia. ¿Lore está escuchando? ¿Está confirmado eso? Bueno, sí, igual sí. Le mandamos un saludo. Por más que no escuche, le mandamos un saludo muy grande a la compañera Lore, que está viviendo ahora en el sur. Así que bueno, ¿les parece? El productor Estrella todavía no lo vi transpirando, así que me imagino que está dando vuelta por ahí. Está tratando de comunicarse. Vamos ahora a hablar con Marisabel Grada. Ella es secretaria de prensa de ATEM, del gremio de ATEM, de docente de Neuquén, perdón. ¿Por qué me miran? Dije algo mal. Dijiste Grada. ¿Y cómo era? Granda. Bueno, es lo mismo, ¿no? Todavía no lo escuchó, digamos, no creo que se enoje. La secretaria de prensa de ATEM, por el conflicto docente que se está llevando a cabo en esa provincia, ya con esta nueva medida de lucha, van a cumplirse 25 días, ¿no?, de paro que llevan desde el gremio ATEM. Así es, y luego también de un larguísimo periplo de lucha, ¿no?, porque ellos pasaron, recordemos que las exigencias es tanto un presupuesto escolar adecuado, modificaciones edilicias, reclamos de mejoras edilicias que vienen sosteniendo desde hace tiempo, y además la cuestión de las paritarias. El gobierno impuso un aumento, realizaron retenciones salariales, y bueno, y luego además, luego de recibir la denuncia penal por parte del gremio, también el gobierno se atrevió, podríamos decirlo así, se atrevió a realizar además una denuncia penal al sindicato, o sea, digamos, la avanzadilla gubernamental se viene dando a lo largo de todo este tiempo, tanto en los recortes, las retenciones de sueldo, no tener reuniones, ¿no? Negar las reuniones hasta que alguna acción de fuerza posibilite esa reunión. Pero bueno, vamos a preguntarle directamente a Marisabel Granda, secretaria de prensa de ATEN. Marisabel, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Buenos días. Bueno, ¿nos podrías comentar cómo se llega a este largo conflicto, larga lucha, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos en la provincia de Neuquén llevando adelante un conflicto docente que se inicia el 5 de marzo. Venimos desde el año pasado exigiéndole al gobierno provincial la convocatoria a una mesa de negociación en tiempo y forma. En la primer mesa de negociación en el mes de febrero, el gobierno, aún sin presentar propuesta, dice que evalúa como positiva la aplicación de la actualización trimestral que tuvimos el año pasado, de una parte de un acuerdo salarial que terminó el 31 de diciembre. Entre la primera y la segunda mesa, el gobierno nacional sale a imponer el techo del 15% y a decir que no iba a otorgar cláusula gatillo. Entonces, cuando llegamos a la segunda mesa de negociación, el gobierno vuelve atrás, digamos, una propuesta que el año pasado presentaron ellos y que inclusive en nuestras asambleas costó mucho que fuese aceptada. Los compañeros y las compañeras la votaron a favor, pero con muchas reservas. Y bueno, y este año, digo, nosotros estamos pidiendo dentro del pliego una recomposición salarial y esta actualización trimestral, ¿no? Y es desde el 20 de febrero no tuvimos mesa hasta la semana pasada. La ministra y los ministros se negaron a convocar a una mesa de negociación por casi 50 días. Empezamos con paros que iban en alrededor de 48 horas por semana, y que luego de la semana pasada se vota la continuidad de la medida de fuerza. Cuando se termina una medida, se vota la continuidad. Ahora estamos en los segundos 5 días de esa continuidad. El gobierno, ante la masividad que tuvieron nuestras asambleas las 2 últimas semanas, se vio la obligación de convocar la semana pasada a una mesa el día jueves. El día jueves a la noche tuvimos una mesa donde no hicieron presentación, donde hicieron presentación, perdón, de una propuesta que era la misma del 20 de febrero. La misma, con la única diferencia que le habían agregado el porcentaje de actualización del primer trimestre, porque ya se había conocido. La única diferencia entre febrero y abril era que en febrero el índice de inflación no se conocía y ahora sí. Ante esto, digo, le adelantamos que era una propuesta que la rechazábamos porque era la misma que ya había sido rechazado. Cuando llegamos al sindicato alrededor de las 10 de la noche, nos llega una convocatoria para una mesa a las 6 de la mañana. Allí fuimos, junto a cientos de compañeros, digo, porque eso hay que destacar la masividad y la militancia que tiene las acciones de ATEN. Digo, pensar en una acción a las 6 de la mañana y sin embargo está garantizada por las compañeras y los compañeros que a esa hora estaban en la mesa. Entramos a la mesa, no hubo ninguna oferta, nos pidieron un cuarto intermedio hasta las 20 horas y a las 20 horas nos entregaron una propuesta que lo único que le habían agregado era la extensión para el segundo trimestre. Y allí está contemplado, digo, en ambas propuestas, una mesa de negociación salarial donde el gobierno presentaría una propuesta, según sus palabras, en el mes de junio. Nosotros le adelantamos que nosotros estamos buscando una propuesta anual y que esa propuesta iba a ser rechazada en las asambleas, que las tendencias que entramos a la mesa de negociación, digo, no íbamos a trabajar para que se aceptara porque considerábamos que estaba alejada de la integralidad que tienen nuestros reclamos. Y en ese sentido, las asambleas con más de 3.300 compañeros en toda la provincia, el día lunes rechazaron por unanimidad. Digo, no hubo un solo voto a favor de esta propuesta. Hoy estamos en Casa de Gobierno hasta las 3 de la tarde y a partir del día viernes vamos a estar haciendo una gran marcha en defensa de la escuela pública, que va a salir de dos lugares que son los ingresos a la ciudad de Neuquén, desde la ruta 7 y por la ruta 22. Vamos a estar concentrando y en dos columnas vamos a marchar lo que se llama la marcha de los guardapolvos, que es la segunda vez que la hacemos. El año pasado ya hicimos la primer marcha de los guardapolvos, exigiendo una mesa, pero además exigiendo una propuesta en esa mesa, porque no queremos mesas donde el gobierno dilate, donde el gobierno no presente. Digo, la ministra no presenta una propuesta, la ministra de Educación salió el fin de semana pasado a hacer una fuerte campaña en la prensa diciendo que estaba garantizado el pago de la actualización trimestral para todo el año. Bueno, lo que le decimos a la ministra, no los dirigentes sindicales, sino las y los compañeros, los trabajadores de la educación de la provincia, es que lo escriba. Digo, si está garantizado, claro, lo tiene que escribir, y si no lo puede escribir, digo, no, bueno, tendrán que dejar gobernar a Macri en la provincia de Neuquén. Digo, lo que está pasando es eso. El macrismo está gobernando la provincia de Neuquén y el gobierno tiene una total dependencia a las políticas nacionales. Nosotros lo advertimos cuando firmaron el pacto fiscal y no pueden escribir nada que el macrismo no los autorice, ¿no? Marisabel, vimos que el día 4 de abril, ¿no?, en una fecha trascendental, se da también una retención salarial. ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, ese es otro de los puntos que está en la mesa de negociación en discusión. El gobierno escribió en un párrafo la devolución de esos días indebidamente descontados, ahora me explayo sobre eso, pero lo escribió de una manera ambigua, y como al gobierno no le creemos nada, no porque seamos desconfiados, sino porque tenemos razones valederas para no creerles. Digo, cuando el gobierno no escribe claro, después siempre hay una interpretación en contra de los trabajadores. Hay muchísimos ejemplos donde esto ha sucedido, no hace muchos años, sino con los mismos ministros que hoy conforman la mesa. Y el día 4 de abril, como vos lo decías, la fecha que es paradigmática para nuestro sindicato y para la clase trabajadora, que es marchar exigiendo justicia completa por el fusilamiento de Carlos, ese día metieron la mano en los cajeros automáticos. Digo, cuando uno imprimía los recibos de sueldo ese día, no figuraban los descuentos, y cuando iba uno al cajero tenía hasta 10.000 pesos menos de lo que decía el recibo de sueldo. Eso, nosotros hicimos una denuncia penal, la justicia en esos casos parece que actúa rápidamente y dijo que allí no había delito. Entendemos el pacto que no había delito. Entendemos el pacto corporativo que tiene un sector judicial del Poder Judicial con el gobierno de la provincia. Digo, son los mismos que le garantizaron la impunidad a Sobilla, así que no nos sorprende. Claro. Por supuesto que no nos convence, ¿no? Pero esa fue la situación. Entonces estamos exigiendo la devolución de esos días porque hay compañeros y compañeras que además estaban, no sé, de licencia por enfermedad, con casos oncológicos, escuelas donde no estaban en condiciones para estar abiertas, es decir, el gobierno no les garantizó a los compañeros y compañeras que tal vez alguno quería ir a trabajar la escuela en condiciones, que estaban cerradas y sin embargo tuvieron descuentos. Así que no son descuentos de días de paro, son descuentos indebidos, y eso estamos pidiendo la inmediata devolución. María Isabel, te quería preguntar, recién comentabas que hay una fuerte campaña desde el gobierno de Neuquén. ¿Cómo están rebatiendo esto en cuanto al apoyo de las diferentes familias, no? Bueno, el trabajo con la comunidad es un trabajo que nosotros hacemos permanentemente, que estamos haciéndolo ahora para sumarlo a la marcha del viernes. Digo, que la comunidad entienda cuál es nuestro reclamo. Tenemos la ventaja que con las familias desde las escuelas se trabaja cotidianamente, y muchas compañeras y compañeros, aún en esta época que están de paro, mantienen la información, circula la información con las familias explicándole por qué luchamos. El gobierno ha intentado fuertemente, primero, decir que el conflicto era nacional. Y nosotros a eso le respondemos que sí, que es nacional, que Gutiérrez lo hace nacional, cuando depende del gobierno nacional de la manera que depende. Digo, una cuestión que para el mismo MPN supongo que les hará ruido, ¿no? Digo, es la bandera que han levantado toda la vida, de la independencia, de la neuquinidad, y resulta que ahora, para dar un paso, le piden permiso a Macri. Después, digo, Gutiérrez lo hace nacional en ese sentido. Después intentaron atravesarlo con la interna sindical. Hubo un editorial de un medio la semana pasada que hacía hincapié en eso, a lo que salimos a responder fuertemente. Digo, nosotros las tendencias internas dentro de ATEN forman parte de la democracia que ha construido semejante sindicato durante 36 años, un sindicato que nos enorgullece muchísimo a quienes militamos en él, pero que no negamos, pero que no la dejamos atravesar un conflicto. Digo, nosotros, si ustedes miran las imágenes, la mesa de negociación está conformada por las tendencias, todas las tendencias que hay en ATEN hoy, quienes conducen seccionales, hemos salido en forma conjunta en cada una de las mesas. Seguramente en algún momento, cuando haya una oferta, si es que el gobierno toma la decisión política de resolver ese conflicto, hasta ahora no lo ha hecho, cuando haya una oferta que algún sector vea que puede ser aprobada y otro que no, o lo evalúe como positiva y otro que no, habrá alguna diferencia, pero eso es válido, no pensamos todos lo mismo en ATEN, pero sí sabemos que acá está en juego ganar o perder un conflicto, y está en juego el salario de todas y todos nosotros. No hay ningún conflicto que esté atravesado por una disputa sindical. La disputa sindical, la interna, en todo caso, aparecerá en la época de las elecciones, no en este momento. Que no nos subestime, que tenemos años militando en el sindicato y sabemos bien cuándo priorizar, en todo caso, la interna, y es en el momento, tal vez, como en toda campaña, de convencer a un compañero que nos vote, pero claro, que estamos lejos de ese momento, ¿no? Buen día, María Isabel. Parece ser que esta lucha no se acaba, ¿no? Venimos hablando ya históricamente de luchas por paritarias, por salario dignos y demás. Comentabas que el viernes tienen una marcha. ¿Otras actividades que van a estar realizando? Mira, nosotros venimos de estar la semana pasada, ayer y hoy, en Casa de Gobierno. En este momento estamos en Casa de Gobierno desde las 6:30 de la mañana. Ahora van a empezar clases públicas, porque además las y los trabajadores de la educación, en el medio del paro, nos seguimos formando, nos seguimos capacitando y están por comenzar clases públicas. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Se está preparando un enorme guiso de lentejas para compartir al finalizar la permanencia. Mañana jueves van a existir acciones por seccionales, cada seccional prepara una acción que tiene como propósito precisamente explicarle a la comunidad por qué estamos luchando y visibilizar nuestro conflicto en cada una de las localidades. Y el día viernes vamos a estar en esta gran marcha en defensa de la educación pública. La semana que viene tenemos actividades también pautadas, y el lunes y martes, y el miércoles van a ser las asambleas y el plenario. Digo, el paro en ATEN es siempre de esta manera. Digo, parar implica poner el cuerpo. Votar en una asamblea implica sostener con el cuerpo cada una de las acciones que votamos. Todas y todos lo sabemos, todas y todos estamos convencidos de eso, y por eso es que cada acción está llena de compañeros y compañeras, ¿no? Uno de los reclamos del sindicato es la situación edilicia, ¿no? ¿Podrías darnos un paneo sobre eso? Bueno, la situación edilicia es una situación compleja, al igual que la situación de transporte y la situación de partidas. Digo, forma parte de nuestros pliegos estos tres puntos. La situación edilicia es histórica. Digo, este gobierno del MPN ha abandonado la educación pública desde hace muchísimos años, y hoy tenemos en los edificios con deterioro, que en toda la provincia, excepción de Neuquén Capital, el mantenimiento de los edificios está en un convenio tercerizado hacia los municipios, pero que los municipios, lo que dicen, nosotros el año pasado estuvimos entrevistadas con varios intendentes por esta situación, de que una cosa es el mantenimiento, pero que otra cosa son las cuestiones estructurales, ¿no? Cuando una casa La pintás seguido, es mantenimiento. Ahora cuando se te rompieron todas las cañerías, porque hace 50 años no hacen nada, es otro. Y el mantenimiento, por supuesto, no alcanza el dinero para eso. Y eso es lo que está sucediendo, sumada a la situación del nivel inicial, la falta de vacantes, la falta de salas que hay. Y en eso hay lugares muy críticos como Centenario, Plotier, que son localidades que han crecido muchísimo y que en total hay más de 6.000 niños sin la vacante asegurada en el jardín, ¿no?, en el nivel inicial. Así que la situación edilicia es muy compleja. Es muy compleja. En estos momentos tal vez pasa como a segundo plano, porque al estar nosotros en las calles, a veces la familia, digamos, vuelve a poner, las familias vuelven a poner eso en la agenda cuando regresamos a las escuelas, y se dan cuenta que por eso también estamos luchando, ¿no? Porque ahí empiezan a ver que ahí ya no hay clase porque se cayó una pared, porque los baños no funcionan, o porque no hay auxiliares de servicio porque no los nombran, y entonces los grados empiezan a rotarse. Esto forman parte de la cotidianeidad de los reclamos de las comunidades educativas, ¿no? Hola, Marisabel, buen día. Buen día. Yo quería saber, ¿no?, como respecto a esta contrademanda que les está haciendo el gobierno a ustedes, qué les parece a ustedes, cómo les cae, ¿no? La denuncia penal, ¿me preguntás? Sí. Mira, en la denuncia penal fue mediática, como todo lo que hace Gaido. Digo que poco hace para responder con responsabilidad política el cargo que ocupa. A nosotros en el sindicato no nos ha llegado ninguna notificación de esa supuesta denuncia penal que habrían hecho. ¿No hubo entonces? No. O la justicia en este caso se ha demorado, no sé. Claro. Nosotros, en eso también, digo, una cuestión casi bizarra la de Gaido, ¿no? Porque sí, Salimos a pegar unas fajas autoadhesivas que cualquier niño o niña agarrando de un extremo de esa faja la puede despegar porque es autoadhesiva, no tenía ni siquiera engrudo, diciendo que la escuela estaba cerrada porque las maestras y los maestros estábamos acá, en casa de gobierno, y salieron a decir que impedíamos el ingreso. Quien impide el derecho a trabajar es el gobierno de la provincia cuando se niega a convocar una mesa, cuando se niega a presentar una propuesta. Los compañeros y las compañeras no estaban en las escuelas porque estaban luchando. Digo, yo ayer pasaba por una escuela acá de la zona centro, que es una de las zonas donde estuvimos, hicimos en todo Neuquén, digo, pero esa zona cercana. Y todavía la faja está puesta. Digo, cualquier compañero o compañera que haya querido ingresar lo puede haber hecho. No la sacaron a la faja porque las maestras y los maestros están de paro. Y eso es lo que tienen que asumir y eso es lo que tienen que responder, ¿no? Para ir cerrando, ¿podrías refrescar las actividades que se vienen? Sí, bueno, hoy vamos a estar acá en Casa de Gobierno hasta las 15. Mañana va a haber actividades locales, en Neuquén Capital hay una volanteada en la zona oeste, convocando por supuesto a la comunidad a sumarse para el próximo viernes, y el viernes vamos a estar a las 9 de la mañana concentrando sobre el acceso al aeropuerto. Hola, hola. Parece que se cortó, ¿no? Parece que se cortó. A ver. No. Hola, hola. Bueno, de todas formas, si no se cortó la señal, quedó en el aire. Bueno, vamos a intentar volvernos a comunicar, pero de todas formas creo que lo esencial ya se había mencionado, ¿no? Así es, estábamos hablando con María Isabel Granda, de ATEM, que nos comentaba, bueno, la difícil situación que están viviendo los docentes, la pelea salarial, no solamente salarial, sino en la cuestión de infraestructura, que justamente estaba comentando, ¿no?, las condiciones en las que se encontraban las escuelas. Así es, una lucha compleja, de un sindicato además que tiene toda una historia y una tradición de lucha, ¿no? O sea, no estamos hablando, como decía Marisabel, no estamos hablando ni de unos novatos ni de unos advenedizos, estamos hablando de un sindicato histórico que es y que ha sido ejemplar para las luchas docentes a lo ancho y a lo largo de nuestro país, ¿no? Así que, bueno, escuchamos un poco de música. Escuchamos un poco de música. En este estudio está permitido fumar, así que yo me voy a fumar un pucho. Pancho seguramente se va a comer algo. Y el Pancho resto, la audiencia va a escuchar una música para tapar todo lo que vamos a hacer en el interior. Así es, la Pancho está preparando sus galletas de mandrágora. De mandrágora, de harina de mandrágora. Ibas vivito y coleando, vivito afirmando que otra vez lo harías. Y yo me muero de espanto porque escondes tanto atrás de tu codicia. La sangre abunda en el barrio y hoy su lucha ardiente se hizo primicia. Yo busco en el diccionario palabras que expresen tamaña injusticia. Llora batido el primario, mataron al profe, fundieron al sueño. Creyéndose semidioses, con saña y garrote, brutal desempeño. Con emboscadas audaces, ellos son secuaces de quien hoy disfruta. No habernos dado ni tiempo para defendernos de su fuerza bruta. Las tizas no se manchan con sangre. La gente corre a gritos por las calles. Las tizas no se manchan con sangre. Y solamente quiero ver. Y solo yo quiero creer que lo están haciendo bien y que antes de hacerlo lo piensen dos veces. Busco a alguien en quien creer que sea consecuente con eso que piense. Quiero volver a creer que estamos a tiempo de cantar victoria. Y que avisen si nos ven, para que no falte nunca la memoria. Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido, mucho ruido. Aguza un nuevo filo. Camina por las calles el asesino que a sangre fría mató a un profesor. Apúntele a la nuca, sea cobarde. Luego el mando maloliente y miserable va a pasarse por las bolas la sanción. Porque en cada aula ahora está su aura. El escarmiento le salió por la culata. Donde querían miedo, ahora hay mención. Y entre el humo de las gomas y entre el fuego, puede distinguirse ahora bien su pelo. Ser industria de estudiantes y de ardor. Ser industria de estudiantes y de ardor. Mención, mención. Ser industria de estudiantes y de ardor.